llegaste del extranjero y llenaste mi alma con una canción. Y un día llegaste del extranjero y llenaste mi alma con una canción. Muy vallenata que te gusta mucho, que son de tu tierra y de buen corazón. Muy vallenata que te gusta mucho, que son de mi tierra y de buen corazón. Mi corazón se siente alegre, mi corazón se siente contento. Aunque tú y yo ahí no nos vemos, aunque tú y yo estamos lejos, a mí no me importa, te sigo queriendo. Aunque tú y yo ahí no nos vemos, a mí no me importa, te sigo queriendo. Quiero cruzar el océano y sentir tu cuerpo juntico al mío. Ay, quiero cruzar esos mares y quitarte un poquitico de frío. Ay, quiero sentir tu voz en vivo, quiero besar esos labios lindos. Quiero y quiero y quiero y quiero sentir tu cuerpo junto al mío. Ay, quiero y quiero y quiero y quiero sentir tu cuerpo junto al mío. Dos almas que estábamos muy lejos y sin embargo Él nos unió. Y ese Dios nos puso juntos, lo quiso así, es su razón. Y ese Dios nos puso juntos, lo quiso así, es su razón. Mi corazón late por ti, mi corazón vive por ti. Y la distancia nos hace fuerte y son amores que prevalecen por ti y por mí para ser feliz. Y la distancia nos hace fuerte y son amores que prevalecen por ti y por mí para ser feliz. Mucha alegría me da el teléfono al escucharte. Cosas raras de la vida, tan cerca y tan lejos y no tocarte. Ay, quiero sentir tu voz en vivo, quiero besar esos labios lindos. Quiero y quiero y quiero y quiero sentir tu cuerpo junto al mío. Ay, quiero y quiero, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto al mío.